Es momento de conocer a nuestro invitado. La Dirección de Fomento Artístico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana mantiene durante estos días abierta la convocatoria a su programa de circulación de obras artísticas Telón 2021, que en esta ocasión hace la convocatoria en danza, teatro y música. Vamos a hablar de este tema junto a Carlos Páez, director de Fomento Artístico de la institución. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Darío. Muchas gracias por el espacio. Bueno, a pesar de que se trata esta de la segunda edición en el 2021, quizás aún hay personas que desconocen de este programa. Por esto le quiero pedir a usted que en sus palabras, director, describa la iniciativa del programa Telón. Bien, Telón 2020 es un programa de Telón 2021 ahora. Telón es un programa de circulación de obras artísticas y de creación de repositorio y memoria de las artes del Ecuador. Es decir, que Telón propone que en los espacios de la Casa de la Cultura se generen carteleras sostenidas de todas las artes y que éstas sean registradas de manera audiovisual en alta calidad para generar una biblioteca y memoria de estas creaciones. Perfecto, esa es la iniciativa como nació en el 2020. En cuanto al económico, ¿cómo funciona? Bueno, nosotros tenemos dos vías desde la que intentamos que los artistas se vean beneficiados del proyecto Telón. La una es un caché que paga la Casa de la Cultura a cada uno de los artistas seleccionados. Este ha variado, en el 2020 fue de $300, ahora tenemos la oportunidad de duplicarlo a $600 por cada artista seleccionado. Y de manera adicional, ellos se llevan el 70% de la taquilla recaudada de cada una de las funciones. ¿Cómo se ha dado ese cambio de subir ese presupuesto de los 300 a los 600? Bueno, en realidad ha sido aprovechar el hecho de que hemos presupuestado desde el anterior año el desarrollo de Telón 2021. En nuestro presupuesto operativo anual, nosotros teníamos ya desde el noviembre del 2020 la intención de darle continuidad a este proyecto y arrancarlo en febrero. Varias circunstancias han sido las que no nos han permitido que cumplamos el calendario tal como era nuestro deseo, pero hoy que le logramos... generar la aprobación en junio, esto nos permite que reevaluemos el presupuesto, y lo hemos hecho pensando sobre todo en los artistas y aprovechando que ese mismo capital aprobado que antes tenía que distribuirse de febrero a diciembre, esta vez distribuido de junio a diciembre, amplíe pues el caché para cada uno de los artistas. Pero en números de artistas seleccionados, ¿será igual al 2020 o se reducirá? No, al contrario, es mucho mayor, porque el reto de Telón 2021 era poder abrir más carteleras artísticas. Entonces, el 2020 nosotros hicimos un piloto con teatro y de febrero a diciembre escogimos 11 obras teatrales. En esta ocasión, al ampliar las ramas artísticas a la danza, el teatro infantil y la música, distribuidos en tres carteleras, lo que hemos logrado es que hayan 21 elencos seleccionados en este año. 21 elencos, esa es una noticia bastante, bastante importante y llamativa. En cuanto al 2020, bueno, sabemos que fue la primera edición del Telón, del programa Telón, además de eso atravesado por una pandemia en circunstancias bastante complicadas, pero ¿usted cómo califica el trabajo hecho en ese año? Yo lo calificaría de conmovedor. La verdad es que los resultados van mucho más allá de lo económico, efectivamente, sino de la oportunidad de, aún en la dificultad, sostener el arte y ver cómo este es tan potente a pesar de las circunstancias y que atrae a la gente, le da un respiro, le da una mirada por la tangente a la dificultad, o a veces se la pone de frente también para verla realmente. Yo creo que Telón fue eso. Yo estoy muy orgulloso de la selección de las 11 obras que estuvieron ahí. Cada una de ellas tenía un contexto social muy, muy poderoso. El público estaba muy agradecido de las obras que proyectábamos y los artistas, más de uno, repitió la frase: al fin la Casa de la Cultura nos abre estos espacios. Al fin, ¿qué significa? Quizás durante décadas no existió jamás un proyecto como este, y sentir la gratitud de los artistas, eso no tiene precio. Saber que estamos haciendo un trabajo que vale la pena. Todos somos un equipo enorme, ¿no? Los técnicos, los productores, inclusive los analistas que se encargan de que administrativamente y en el papeleo todo esté en regla para la institución. Todo ello es un trabajo impagable cuando tú ves la gratitud de los artistas. Siento que ha sido un trabajo maravilloso. Ahora, por un lado, si bien conocemos la presencia que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el territorio nacional, por la sede nacional, así como también por sus núcleos provinciales, en esta oportunidad, en el 2020, las obras fueron todas virtuales. ¿Se pudo hacer bulla afuera en el ámbito internacional, con públicos internacionales, sobre lo que está haciendo la Casa de la Cultura, aprovechando de que eran obras virtuales? Sí, creo que una de las grandes posibilidades que nos ha dado el conocer el registro audiovisual y la proyección streaming de las obras es que no tenemos fronteras. Fue maravilloso que en muchas de las obras había mucho público extranjero, de Europa, de Asia, de Norteamérica. En verdad, tuvimos un alcance que no tendríamos solamente abriendo la sala. Y eso fue maravilloso. Estaban ahí para apoyar, obviamente, a artistas cercanos a cada uno de ellos, pero ya no existía la frontera. Y yo creo que al generar este proyecto también como un repositorio de memoria, y que al final es compartido a cada uno de los artistas, también abre toda esta enorme posibilidad de que ellos usen el material para festivales internacionales, para encuentros, para exhibiciones en el extranjero. Es decir, realmente podemos exportar el arte ecuatoriano, que viendo la selección que hemos tenido y teniendo la experiencia de postular yo mismo en obras de festivales con obras en festivales internacionales, créeme que el nivel es muy, muy alto y estoy seguro que va a ser muy apreciado en cualquier lugar del planeta. Director, una precisión sobre el registro audiovisual que ustedes realizan en este programa El Telón. ¿Genera la posibilidad de que la Casa de la Cultura como institución coproducción de este tipo de material también pueda en un futuro también difundirlo sin que haya algún inconveniente con derechos de autor? ¿Cómo es eso? Sí, precisamente en el convenio que nosotros firmamos de coproducción, lo firmamos entre el artista y mi persona, la apertura que me da el reglamento para hacer esto, es que nosotros tenemos derechos compartidos sobre el material audiovisual. Entonces, ahora en este momento muy difícil, nosotros en la cláusula hablamos de un diálogo sobre la ejecución de varios beneficios que se salgan de este producto final. Pero yo creo que hay que evaluar muy bien exactamente luego cómo vamos a generar una plataforma virtual, si es que realmente se dedica a lo educativo, y más bien hacemos un acuerdo con los artistas para que no moneticen ese proyecto, que yo creo que a la final no es que les va a dar un rédito económico gigante, sino que quizás sirva para mí. Yo creo que lo mejor es que sea una biblioteca de investigación nacional del arte escénico ecuatoriano, musical y poético. En el futuro esperamos que se amplíen. Yo creo que el gran potencial, más que económico, en este repositorio es un material académico, investigativo, que le permita a todos los artistas del país y a las academias de arte en la Central, en la Universidad de las Artes, en la San Francisco, tener de la mano un material de desarrollo investigativo de las artes. Es maravilloso el potencial que tiene eso. Eso aún no le han dado paso, ¿no? Es más adelante que tendrán que dialogarlo. ¿Cómo será ese procedimiento? Seguro que sí. Es un proyecto enorme también, porque lo que necesitamos son herramientas que obviamente la pandemia no nos ha permitido desarrollar, inclusive desde lo económico, como el desarrollo de una página web que funcione con un host potente, con la capacidad de albergar muchos, muchos gigas de información, porque imagínate, cada video está en alta calidad y es muy pesado, pero y que sea muy amigable para el que busca, que sea más o menos hasta una idea de un tipo YouTube o Netflix de las artes escénicas ecuatorianas. Todo esto es un trabajo enorme, ¿no? El que requerimos programadores y contratar los medios necesarios para albergar esta información. Ahora es muy complicado, pero yo creo que son procesos y hay que ir paso a paso construyendo. La idea es bastante ambiciosa, pero bueno, el primer paso se está dando y esperamos que más adelante realmente se consolide, porque sería muy, muy bueno tener una plataforma con todas las artes escénicas de nuestro país y que la gente lo pueda disfrutar en cualquier parte del Ecuador o también del mundo. Vamos hablando entonces sobre la convocatoria. Esta ya arrancó desde este 27 de mayo, se extenderá hasta el 6 de junio y aquí tenemos una novedad, ¿no? La inclusión de la música bajo la línea de fomento Exponentes de Música Ecuatoriana del siglo XXI. ¿Bajo qué criterios se incluyó ahora la música a estas artes escénicas como el teatro y la danza que manejaron en la primera edición? Bueno, como te contaba, ahí había mucho interés de que Telón fuera un programa que albergue todas las artes posibles. La música sí que es algo novedoso ahora porque ya saltamos más allá de las artes escénicas y nos metemos a las artes musicales. Y queríamos hacerlo con un beneficio especial para los artistas ecuatorianos y es a través de la escucha que les damos, ¿no? Yo desde la dirección he hablado con muchos artistas músicos del Ecuador que me replican que no tienen un lugar para exponer sus composiciones, para exponer su música nueva. Un lugar que le diga al público ecuatoriano, ¿quieres ver los nuevos temas de los mejores artistas ecuatorianos? Está aquí. Sino que es una costumbre que ellos estén reinterpretando una y otra vez temas emblemáticos del repertorio nacional o sus propios temas emblemáticos, ¿no? Hay algunos temas por los que son muy reconocidos varios artistas del Ecuador, pero ya se han quedado en en ese ciclo comercial de tener que repetir lo que les funciona. Pero creación sí que hay. A mí me interesa muchísimo eso, la nueva creación y saber qué está pasando. Inclusive en pandemia muchos me han contactado por la dificultad que están teniendo económica y me han contado, no hemos parado, estamos componiendo, estamos desde casa haciendo cosas. Igual los artistas escénicos, ¿no? En sus salas están montando, ¿no? Como sucede. Y este fue el motivante. Nosotros queremos que esta categoría se construya a través de la muestra de nuevas creaciones del siglo XXI. Todos los músicos que han hecho composición desde el 2000 hasta este año, pues están invitados y En está todos los abierta esta géneros. convocatoria para todos. En todos los géneros, sí, nosotros tenemos un jurado que intentamos diversificar y que sobre todo en lo académico musical sepa atrapar los géneros más modernos, más contemporáneos y que sobre todo tengan una visión amplia y no reducida, sino muy amplia de lo que es un arte musical de calidad. Y puede estar en hip hop, puede estar en rock, pueden ser baladas, puede ser instrumental. Lo importante es que realmente tenga esa calidad que a un músico le salta a la vista, desde la composición. Bueno, les espera un trabajo largo a ustedes como dirección. Por un lado, recibir todas las postulaciones y de ahí arrancar con el proceso de selección. ¿Qué debe tener de manera indispensable los postulantes para ser parte de esta convocatoria? Bueno, indispensable para todas las categorías es que tengan el registro de su obra. En el caso de las artes escénicas, del teatro familiar, del teatro y danza, es fundamental que tengan grabado todo su espectáculo, que es un programa de circulación de obras artísticas. Eso significa que el espectáculo ya debió haber sido estrenado y al menos en un espacio escénico montado. Este espectáculo, si no lo tienen, pues pueden grabarlo ahora en algún lugar, en un solo plano, basta que sea con un celular mientras podamos apreciar claramente la imagen. La obra tiene que estar desde el segundo uno hasta el final de la misma. Y en el caso de la música es fundamental que tengan al menos tres temas de estas composiciones originales de su repertorio registradas en alta calidad para que el jurado musical pueda evaluarlo. Esto es lo fundamental. El resto es papeleo, es un formulario en el que tienen que poner todos los datos de su elenco. En el caso de las artes escénicas, el guión técnico de la obra para que nuestros técnicos puedan tener listos todo lo que hay que montar para los seleccionados. En el caso de la música, los riders técnicos para que nosotros podamos evaluar el backline que necesitan todos los músicos. Pero esto ya es secundario. En realidad, el elemento fundamental de la evaluación es este registro de la obra. Bueno, hay que tener mucho, muy, muy en cuenta eso entonces. El 6 de junio cierran la convocatoria y luego, ¿cuándo conocemos a los ganadores y cuál será la fecha para la primera, puesta en escena? Del 6 al 11 de junio, nuestros jurados van a estar evaluando todas y calificándolas para que en una tabla final nosotros ya al 11 podamos hacer desde la página oficial de Telón y las redes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el anuncio de todos los seleccionados en cada una de las categorías. Desde el 11 vamos a empezar ya un proceso de publicidad de las obras que quedarían en primeras en cartelera, y la primera obra es de teatro y danza y arranca este 18 de junio. Bueno, es rapidísimo entonces el proceso, bastante rápido. Sí, en realidad, como debe de ser, tratamos de no perder el tiempo en nada y dentro del calendario, mientras las fechas nos permitan el trabajo, es inmediato, es ya mismo el proceso de selección y la primera obra. Tendrán ahí dos modalidades de presentación, la virtual y la presencial, costos y forma de acceso a los tickets, por favor. Sí, precisamente vamos a gestionar todo lo necesario para tener también de manera presencial un público mínimo dentro de las salas. El costo es de $6 de manera virtual y de $12 de manera presencial. Todas las obras las van a poder hallar en la plataforma de Buen Plan Tickets, donde podrán adquirir cualquiera de los dos boletos, ya sea presencial o virtual. Perfecto, amigos. Entonces ahí lo tenemos. Arranca ya la segunda edición del programa Telón 2021, en esta ocasión con la música incluida. Nosotros queremos recordarles que el 6 de junio cierran la convocatoria. Usted puede encontrar mayor información sobre esta propuesta en la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahí también hay otra página que se llama programatelón.casadelacultura.gov.es con todos los detalles para esta convocatoria. Se nos ha acabado el tiempo y queremos esta mañana agradecer a nuestro invitado Carlos Páez, director de Fomento Artístico de la institución. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Darío. Ojalá se animen muchos artistas como el año pasado y tengamos cientos de postulantes para tener lo mejor del arte ecuatoriano en la Casa de la Cultura. Seguro que sí. Muchas gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.